Martes de la primera semana del tiempo ordinario, Evangelio según San Marcos, capítulo 1, versículos del 21 al 28. Jesús entró en Cafarnaún y cuando llegó el sábado fue a la sinagoga y comenzó a enseñar. Todos estaban asombrados de su enseñanza, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas. Y había en la sinagoga un hombre poseído de un espíritu impuro que comenzó a gritar: ¿Qué quieres de nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para acabar con nosotros? Ya sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús lo increpó diciendo: cállate y sal de este hombre. El espíritu impuro lo sacudió violentamente y dando un alarido salió de ese hombre. Todos quedaron asombrados y se preguntaban unos a otros: ¿qué es esto? Enseña de una manera nueva, llena de autoridad. Da órdenes a los espíritus impuros y estos le obedecen. Y su fama se extendió rápidamente por todas partes, en toda la región de Galilea. Palabra del Señor. En dos oportunidades hoy el Evangelio nos habla de la autoridad de Cristo. Cristo enseña, dice el Evangelio, con una autoridad nueva, una autoridad distinta. Y por eso las personas están asombradas y se preguntan: ¿de dónde le viene esta autoridad? ¿Cómo es que este hombre enseña de un modo nuevo, de un modo distinto a como lo hacen los escribas y los fariseos? ¿Cuál es el fundamento de la autoridad de Cristo? ¿De dónde le viene esa autoridad? El fundamento es doble. Por una parte, Cristo no se basa en su enseñanza en tradiciones anteriores, sino que la autoridad es él mismo. La autoridad no es, en la doctrina de Cristo, una enseñanza precedente, como era en el caso de los fariseos, de los escribas. Ellos cuando enseñaban, constantemente vivían apoyándose de tradiciones precedentes, muchas de las cuales además no eran palabra de Dios, eran tradiciones humanas, la mayoría. Y Jesús se los va a decir. Él les dirá: ustedes han adulterado todo, han deformado todo, han deformado la palabra de Dios, han deformado la auténtica tradición, porque han metido en ella una serie de tradiciones humanas inventadas por sus padres que no son palabra de Dios. Se apoyaban mucho en esas tradiciones, los escribas, los fariseos. En cambio, Cristo no. Cristo no se apoya en ninguna tradición humana, sino que se apoya en la fuerza que tiene su palabra. La autoridad de Cristo es Él mismo, no algo precedente a Él. Es Él mismo. Él es la verdad. Cristo es, como dirá el Evangelio de San Juan, hablando Jesús de sí mismo, el camino, la verdad y la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida, dirá Jesús. Con lo cual, la primera razón de su autoridad es que Él dice la verdad, Él es la verdad. Pero no solamente la dice, la enseña, la predica, sino que además, y esta es la segunda razón de esta autoridad nueva, distinta, que los demás ven en Él, además de predicar la verdad, la vive, la encarna, la hace propia. No es simplemente un discurso, no es algo teórico, sino que además es algo práctico. Cuando Cristo, por ejemplo, habla de seguirlo, de amar la cruz, de cargar la cruz, no solamente que lo dice, sino que además Él encarna lo que dice y da el ejemplo, cargando con la cruz. Cuando Cristo, por ejemplo, habla del perdón a los enemigos, o de rezar por los enemigos, Él en la cruz luego perdona, intercede, pide perdón por aquellos que lo están atacando. Cuando le dice al Padre, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Cuando Cristo enseña que no hay que responder con violencia a la violencia, sino que hay que neutralizar el mal con el bien, poniendo la otra mejilla, Él mismo pone la otra mejilla en la pasión. O sea, la enseñanza de Cristo no es algo teórico simplemente, sino que además tiene fuerza cuando se la vive. Por eso las personas están asombradas. Por esas dos razones. Porque dice la verdad, porque no se basa en tradiciones humanas precedentes y porque además encarna lo que predica. Eso nos enseña que también nosotros, si queremos tener autoridad frente a los demás, la autoridad es necesaria en la vida, es importante que exista la autoridad, porque recordemos que la palabra autoridad viene de una palabra latina, augere, y augere quiere decir hacer crecer. El que tiene autoridad y la ejerce de buena manera, hace crecer al resto, a los que tiene debajo. Un padre de familia, una madre de familia que ejerce bien la autoridad con respecto a los hijos, ayuda a que los hijos crezcan como personas. Un sacerdote en la comunidad o un obispo en su diócesis, si ejerce bien la autoridad, ayuda a que los fieles crezcan en su diócesis, sean mejores cristianos, mejores católicos, en sus comunidades. La autoridad que alguien pueda tener, por ejemplo, en el trabajo, porque la persona, supongamos, tiene gente a cargo, si la persona ejerce bien la autoridad, también ayuda a que aquellos que están debajo de él crezcan como personas, sean mejores personas. Pero en todos estos casos, para ejercer bien la autoridad, también nosotros, al igual que Cristo, tenemos que apoyarnos en la verdad y luego no solamente enseñar la verdad, darla a conocer, predicarla, para lo cual hay que conocerla, hay que saberla, sino además vivirla, encarnarla. Hay dos riesgos que pueden darse en este tema de la autoridad. Y un riesgo es ejercer mal la autoridad por exceso y otro por defecto. ¿Por exceso qué sería? Bueno, el autoritario, aquel que quiere imponerse, no por fuerza de la verdad, sino imponerse a la fuerza, aunque no tenga la verdad o aunque no tenga razón. La persona que siempre quiere tener razón, aunque no la tenga. Y que, además de no tener razón, como tiene un puesto que de suyo es un puesto en donde se ejerce la autoridad, un padre de familia, un sacerdote, un obispo, un jefe en el trabajo, etc. Cuando la persona es autoritaria, sabemos el daño que hace una persona así, que no vive la verdad, que no la enseña, que no la conoce, pero que siempre quiere tener razón, a la fuerza, imponiéndose, obligando, a los gritos, autoritarismo. Y en realidad Cristo no es así. Él tiene autoridad, por una parte, pero a su vez no se impone a la fuerza, obligando a los gritos, sino que se impone por la fuerza que tiene su palabra verdadera. Otro riesgo con respecto a la autoridad es no querer ejercerla. Tener que ejercer autoridad y no querer ejercerla. Por ejemplo, un padre de familia que no quiere ejercer la autoridad de padre, no quiere poner límites, no quiere corregir a los hijos, no quiere ser cabeza en la familia, quiere ser amigo de los hijos y no padre, quiere ser compinche de los hijos y no padre. No tiene autoridad, no le interesa tenerla. Y en consecuencia no ayuda a que la familia crezca. Y hay personas así, ¿no? Que dicen, bueno, yo no quiero ser jefe, no quiero ser padre, yo quiero ser uno más aquí, yo quiero estar a la par del resto, yo quiero ser amigo de mi hijo y no padre, cabeza, autoridad. Bueno, esto es un problema, ¿no? Cuando los padres no quieren tener autoridad, quizás porque tienen algún tipo de complejo y dicen, no quiero poner límites a mi hijo, no quiero decirle que no a esto, porque tengo miedo de que mi hijo crezca con algún trauma por ese límite, con algún complejo. Por ejemplo, la falta de autoridad de un sacerdote en la comunidad. Si la razón de ser de la autoridad, dijimos, es la enseñanza de la verdad, la enseñanza de la palabra de Dios, la enseñanza del magisterio de la Iglesia. Cuando un sacerdote en la comunidad enseña opiniones personales, no enseña el magisterio de la Iglesia, o incluso un obispo, porque hay obispos también que en este sentido dejan un poco que desear, porque enseñan opiniones personales, no enseñan el magisterio de la Iglesia en plenitud, no hablan cuando deberían hablar, sino que callan. Quien no enseña la palabra de Dios, el magisterio, la tradición de la Iglesia, la verdad de Cristo en su plenitud, quien no la enseña no puede ejercer autoridad. Porque la fuerza de la autoridad viene a partir de la verdad y no de las opiniones personales. A veces uno escucha a ciertos sacerdotes e incluso también obispos que enseñan opiniones personales, enseñan el propio punto de vista a la gente, o enseñan la enseñanza de tal o cual teólogo en particular, pero resulta que ese teólogo en particular dice o escribe algo que está en contra de la fe de la Iglesia, en contra del magisterio de la Iglesia, y con lo cual, de esa manera, no puede tener autoridad la persona. Y a veces quiere tenerla igual y cae en el autoritarismo, queriendo imponerse a la fuerza, con sus fieles, con su gente, con su comunidad, a la fuerza, aunque no tenga razón. O pasa también, algunos sacerdotes que no se animan a tener autoridad en sus comunidades, y quieren ser uno más, un laico más. Dicen, yo no soy quien para enseñar, yo no soy quien para decir quién es, qué cosa es buena, qué cosa es mala, yo no soy quien para juzgar, yo quiero ser uno más en la comunidad, uno que acompañe, pero no una cabeza, un jefe, un pastor, sino uno más, como un laico más, algo así. Eso hace mal también y no ayuda a que la comunidad crezca. Y unido a todo esto, recordemos que debe estar siempre la santidad de vida, vivir la virtud, encarnar aquello que predicamos. No alcanza con enseñar la verdad, por buena que sea, por pura que sea, no alcanza con la recta doctrina, no alcanza con decir lo que está bien y lo que está mal, sino que además la autoridad empezamos a tenerla cuando hacemos carne aquello que estamos enseñando, cuando damos el ejemplo, cuando nos esforzamos por ser buenos, por ser virtuosos, por ser santos. Porque quienes nos ven no solamente escuchan aquello que enseñamos, que obviamente tiene que ser la verdad y no mi sentimiento personal o mi opinión personal, tenemos que predicar la verdad, pero además tenemos que vivirla, porque quienes nos ven se sienten atraídos principalmente por nuestra vida. En consecuencia, esto también es muy importante. No solamente hablar bien, decir cosas buenas y cosas verdaderas, sino encarnarlas. De nada sirve que yo diga a los demás que hay que rezar y yo no rezo. De nada o de poco sirve que yo diga a los demás que hay que perdonar, pero yo a un familiar no lo perdono o a una persona no la perdono en la comunidad o le tengo rencor. De nada sirve que yo hable de poner la otra mejilla y lo enseñe y lo predique si yo luego, frente a la primera ofensa que recibo, reacciono con violencia o reacciono enojándome en mis palabras y no soy manso, no soy paciente, ¿ven? Es decir, hay que, y esto es lo más difícil ciertamente, vivir conforme a lo que predicamos. También así podremos tener autoridad frente a los demás. Esta autoridad, que repito, no es algo malo, sino algo bueno y necesario en la familia, en el trabajo, en las comunidades, en la iglesia. Una autoridad que, lejos de apagar al otro o ahogarlo o silenciarlo, ayuda a que el otro crezca cada vez más como buen hijo de Dios. Que tengan un buen día. Yo los bendigo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.